Totalmente controlada la situación, hay calma, aunque persiste la presencia de un grupo aproximado de 60 a 70 campesinos, personas que vienen del sector rural, principalmente del corregimiento de San Pablo, que son presuntamente seguidores de un candidato que no pudo lograr la alcaldía de ese municipio. Pero ya los escrutinios se hicieron en su totalidad, el material electoral ya fue evacuado de la registraduría, ya se hicieron las actas de escrutinio y ya se entregaron credenciales a los ganadores. Entonces, podemos decir que pese a que esas personas se encuentran allá en el municipio, la situación está controlada por parte de un fuerte dispositivo de apoyo conformado por unidades del grupo SMAT de la Policía Nacional, apoyo que llegó de Ocaña, personal de la SIJÍN y un componente de ejército que también permanece allá en el perímetro urbano. O sea que podemos decir que la situación está controlada. Acerca de la masacre que se registró en este municipio, coronel, ¿a dónde han llegado las investigaciones? ¿Qué han podido establecer ustedes? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Por qué se dieron los hechos? Bueno, debo aclararle que una masacre se da cuando se encuentran 4 cadáveres, cuando se matan más de 3 personas. En este caso, lo que tenemos son 2 homicidios y tenemos una persona que se entregó manifestando ser el autor de esos 2 homicidios. El caso se da en una vereda del sector rural del corregimiento de San Pablo. La persona que se entrega, que dice que él es el autor de esos homicidios, manifiesta pertenecer al grupo subversivo ELN y nos narra que cuando él trataba de desmovilizarse de ese grupo, las otras 2 personas se dieron cuenta y quisieron impedírselo y se generó un forcejeo en el que finalmente él les quitó la vida. Esa es la información que tenemos hasta ahora y solamente es la que nos ha dado la persona que se entregó. Entonces, ahora puesta esa persona a disposición de la fiscalía, se recolectarán más versiones, no solo de el que está atribuyéndose el hecho, sino de los familiares de los occisos, unos jóvenes de 25 años y de 19 años, oriundos de la región, para determinar si lo que esta persona dice es cierto o no. Hasta el momento eso es lo que se tiene del sector rural del municipio de Teorama. ¿Se ha determinado, coronel, que esas personas muertas se pertenecen al grupo subversivo? Es la versión que nos da la persona que se entregó, pero nosotros en el momento no podemos afirmarlo o desvirtuarlo.